Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el presidente de INAU, con el señor Pablo Abdala. ¿Cómo le va, Abdala? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bienvenido, gracias por atendernos. Con mucho gusto. Pasaron unos días de su visita la semana pasada al departamento de Maldonado, donde realmente nos dejó información muy interesante de cara al presente y al futuro del departamento, básicamente en lo relacionado a el funcionamiento de varios CAIF en el departamento. Quiero pedirle que le cuente en una breve síntesis todas las acciones que tiene pensado INAU en el departamento de Maldonado. Con mucho gusto. Mire, estuvimos en la Intendencia Departamental conversando con el Secretario General y con algunos de los jerarcas de la Intendencia, porque el desarrollo del Plan CAIF, ustedes saben que históricamente, y así seguirá siendo, se realiza a partir de entendimientos que son muy necesarios entre INAU y los gobiernos departamentales, porque los CAIF obviamente se construyen, no en todos los casos, pero en buena parte de ellos, en terrenos municipales, y para eso es necesaria la colaboración precisamente de los gobiernos departamentales. Como ustedes saben también, el gobierno nacional en la instancia de la rendición de cuentas del año pasado hizo una apuesta muy fuerte a la primera infancia, dispuso un refuerzo presupuestal de 50 millones de dólares, no todos los cuales se van a destinar a ampliar el plan CAIF, pero sí una parte importante. Todos son para primera infancia, pero de esos 50 millones, en este primer año 2022, unos 20 millones, y el año que viene unos 30, porque se invierten los términos de la distribución, van a estar financiando tanto ampliaciones de centros CAIF que ya funcionen, como aperturas de nuevos CAIF. Y en ese sentido, INAU tiene una planificación, tiene un plan ordenador en cuanto a la distribución territorial de los nuevos CAIF, de cuáles serán las ampliaciones, y obviamente todos los departamentos participan de esas mejoras, de esa expansión, de ese incremento de cupos. En el caso de Maldonado, y fue lo que hablamos con la Intendencia, pensando en este año y en el año que viene y hasta en el 2024, o sea, de aquí al final del periodo, porque este crédito presupuestal se mantiene durante los tres ejercicios, estamos hablando de la posibilidad de abrir 5 nuevos CAIF y seguramente un nuevo centro de primera infancia que puede ser CAIF u otra modalidad en la localidad de Aiguá. Los 5 CAIF, básicamente, de acuerdo, no a un criterio caprichoso, sino a los criterios asociados a la demanda, a la presencia de niños de 0 a 3 que no asisten a ningún centro educativo, que eso está todo georreferenciado a partir de un estudio que tiene el Mides. Uno de ellos sería indicado en la apertura del mismo en el Bañero de Buenos Aires, otros dos en la capital, en la ciudad de Maldonado, en lugares que estamos determinando. Pero allí aparece el bañario San Antonio, si mal no recuerdo. Y por otro lado, San Carlos también tiene una participación importante, o debiera tenerla, en términos de que en San Carlos tal vez sea necesario, y vamos a trabajar para eso, la apertura de 2 CAIF más. Para eso tenemos los recursos. Yo lo que quiero ser muy claro en esto es que el dinero, los recursos públicos están. Ahora nuestra responsabilidad, cuando digo nuestra, es en primer lugar la de INAU, pero por supuesto también necesitamos el apoyo, y lo recibimos el otro día, desde luego, de la Intendencia de Maldonado, es que con las intendencias podamos concretar, o que las intendencias nos ayuden o nos faciliten, la posibilidad de acceder a los terrenos, o eventualmente acceder a una propiedad que se adapte o que reúna las condiciones como para abrir un CAIF y desarrollar una actividad de estas características. En este caso, ¿se está dando respuesta a demandas existentes o se está intentando planificar para ir delante de lo que el desarrollo del departamento pueda ir demandando de cara al futuro? En principio estamos hablando de demandas existentes y ya detectadas. Hay un estudio que tiene el OPP que está en el origen de todo este planteamiento y que acompañó incluso la propuesta presupuestal del año pasado, que indica claramente que con relación a los dos quintiles más desfavorecidos de la población desde el punto de vista de la distribución del ingreso, es decir, los dos quintiles de población más vulnerable, llamémosle, allí hay 35.000 niños, más o menos, de 0 a 3, que en realidad es de 0 a 4, porque siempre decimos de 0 a 3, pero es hasta que cumplen los 4 años que asisten al CAIF, que bueno, que no concurren a ningún centro educativo, no van ni a un CAIF, ni a un jardín de infancia. se nos cortó la comunicación. Estamos hablando con Pablo Abdala, el presidente de INAU, quien la semana pasada estuvo presente en el departamento de Maldonado en reunión con autoridades de la Intendencia Departamental para avanzar en todo lo que tiene que ver con la construcción de una serie de CAIF y mejoras de otros ya existentes, generando una importante plataforma en el sentido de capacidad a los más pequeños. Seguimos escuchándolo, pedimos disculpas por la interrupción, Abdala. Sí, con mucho gusto. No sé dónde se cortó, pero le venía diciendo ese estudio, de ese análisis de georreferenciación de niños de 0 a 3 que pertenecen a los dos quintiles más desfavorecidos, o a familias que pertenecen a esos dos quintiles. Y el propósito es, bueno, acercarles el plan CAIF, y no solo el plan CAIF, la atención del Estado, porque puede ser el Estado INAU o puede ser el Estado ANEP. No nos olvidemos que ANEP atiende niños de 3, cuando la asistencia a los centros educativos todavía es voluntaria. Hemos hecho una coordinación con ANEP en el marco de este plan de expansión y hemos detectado ya en muchos cupos que ANEP le va a liberar a INAU. O sea, en todo caso, niños que van a asistir a jardines de infantes en determinadas localidades donde ANEP tiene capacidad instalada, y eso nos va a liberar a nosotros en esos casos de hacer ampliaciones de 3 años y dedicar los recursos y el esfuerzo a las ampliaciones para niños más chicos de 1 o 2, o eventualmente, por supuesto, para la apertura de nuevos centros. Ese básicamente es el criterio general. Desde luego es un enorme desafío. Yo le decía, si esto no sale bien, desde luego la responsabilidad será nuestra, pero no podremos decir que fue porque los recursos no estuvieran. Los recursos están. Tenemos el gran desafío de la ejecución presupuestal. Mañana nosotros vamos a ir, el directorio va a ir al Congreso de Intendentes, a hacer un planteo de carácter general ante los 19 gobiernos departamentales, de similar tenor al que le hicimos a la Intendencia de Maldonado el viernes pasado y al que le venimos haciendo a las intendencias bilateralmente o en el mano a mano. Porque, repito, yo creo que este es un tema nacional. La política de primera infancia y el plan CAIF en particular está por fuera del debate político. Desde el año 1988, todos los gobiernos que han pasado por el país o que se han hecho cargo de los destinos del país claramente han apostado a esto, vamos a decirlo claro, y ha habido un proceso acumulativo que habla muy bien del Uruguay. Yo estuve hace pocos días en el exterior asistiendo a una comisión de Naciones Unidas, y cuando uno explica digamos la respuesta que se le da a la primera infancia a través del plan CAIF, que no es solo la atención al niño, el CAIF no es una guardería como a veces se cree, es el apoyo socioeducativo a ese niño, y a partir del apoyo a ese niño es el seguimiento de su familia y el apoyo a su familia. Es realmente una innovación magnífica del Uruguay, que por suerte los uruguayos venimos construyendo de manera sostenida y sin ambajes, ¿verdad? La tierra que se le pide a la Intendencia para la construcción de estos CAIF, ¿la cede de manera definitiva o es un comodato en cada uno de los casos? Ahí hay distintas modalidades, puede ser una donación, pero la modalidad más extendida es el comodato, un comodato que se puede otorgar por un plazo largo de 20 años a 30 años, son acuerdos entre entidades públicas, de manera que eso es muy rápido. Y en ese sentido le adelanto que viene muy contento de la reunión con el secretario general y con los jerarcas municipales, porque obviamente están más que comprometidos con esto, y ya estuvieron ellos manejando, que son los que conocen el territorio, obviamente, alternativas de inmuebles, que en ese mismo momento les vinieron a la mente y que ahora están trabajando para confirmar, y seguramente cuando estén en condiciones de ofrecérselos al INAU, así se hará, firmaremos un comodato y podremos empezar a hacer realidad todo esto que estábamos mencionando. Claro, porque hay opciones que pueden ser también lugares ya construidos que tiene la Intendencia, ¿verdad? Sí, por supuesto. O eventualmente puede tratarse, por supuesto, de inmuebles privados que eventualmente con la propia Intendencia o el INAU directamente. Nosotros podemos salir a alquilar mañana. Si encontramos que en una localidad donde es necesario abrir un CAIF de acuerdo a esta planificación a la que yo hacía referencia, y que aparece un local o un inmueble que tiene las condiciones, porque obviamente tiene que tener determinadas condiciones, ¿verdad? Tiene que tener determinados ambientes, tiene que tener determinadas dimensiones, pero que se adapta a las necesidades, y INAU está en condiciones de adquirirlo, está en condiciones de arrendarlo. De hecho, así funcionan muchos CAIF en distintos lugares del país. Todo el menú y todas las posibilidades están sobre la mesa, porque queremos actuar, por supuesto, con la mayor eficacia. Para eso incluso estamos pensando y está en el plan que aprobó el directorio, en una modalidad constructiva muy rápida, que es a través de unidades modulares, que son de rápida construcción, que en pocos meses pueden instalarse. Tenemos unidades más grandes y más chicas, según sean para salones o para cocinas o baños, que entre, digamos, colocando varias de estas unidades, se puede construir un CAIF entero en predios que tienen que tener como mínimo 800 metros, y allí para arriba, 1,000 metros es la dimensión ideal para poder construir un CAIF que tenga sala para niños de 1, de 2 y de 3. ¿Cómo se define la prioridad en este caso para ir dando concreción a cada uno de los lugares previstos? Bueno, como yo le decía, el plan director que aprobó el directorio tiene, en base a esa georreferenciación, la definición de, para este año, 150 ampliaciones, que esas ya se están concretando, de CAIF que ya existen. También algunos de los CAIF del departamento de Maldonado van a tener mejoras este año 2022, van a organizar nuevos grupos o van a ampliar los cupos para porque tienen lista de espera. Eso se va a hacer muchas veces sin necesidad de poner un solo ladrillo, porque en algunos CAIF hay espacio como para armar otro grupo. Entonces lo que va a hacer INAU, ya lo está haciendo, es transferir más recursos, aumentar las partidas para que se puedan contratar más técnicos, más educadores, y se pueda organizar, por ejemplo, un grupo de 3 años o de 2 años o de 1 año, según sea la demanda. Eso ya está en ejecución. Y eso son ampliaciones. En cuanto a las aperturas, como yo le decía, tenemos que, obviamente, determinar los lugares que ya tenemos, de acuerdo a esa georreferenciación, más de 100 ubicaciones en todo el país, entre las cuales están estas 5 que mencionábamos para el departamento de Maldonado. Hay una fuerte participación, ustedes comprenderán, en el área metropolitana, porque allí hay una demanda muy grande, por razones naturalmente demográficas: Montevideo, Canelones, Ciudad del Plata, San José, pero en todos los departamentos obviamente hay demanda insatisfecha. Y en base a esas georreferenciaciones, que ya implican la identificación de las localidades, bueno, se empiezan a trabajar en ubicar posibles alternativas territoriales o de inmuebles o de terrenos, y en esa tarea, repito, es un eslabón fundamental lo que podamos avanzar y trabajar juntos con las intendencias, ¿no? Bien, Abdala, aparte de este tema de los CAIF, quiero hablar de un tema de mucha sensibilidad que tiene también Arenao como participante principal, y que ayer generó un artículo en el diario Montevideo Portal, en el diario digital, autoría de Sofía Gard, sobre esta situación que están viviendo niños, de alguna manera, en una incorporación a la solicitud de parejas de incorporarlos a su hogar, pero que son experiencias, hasta donde yo entiendo en el artículo, que promueve el INAO, pero no necesariamente de manera definitiva, sino que esa adopción queda un poco, digamos, condicionada a que se sigan haciendo los trámites definitivos para que la incorporación a la familia de esos niños se termine concretando en un corto plazo. Cuéntenos cómo es esta experiencia. Sí, yo vi ese artículo que usted menciona. Lo que pasa es que aquí a veces se confunde el sistema de acogimiento familiar y de familias amigas con el régimen de las adopciones. A ver. Y son cosas distintas, que tienen puntos de contacto, pero son sistemas distintos. Eso. La adopción es la adopción como la consagra el Código de la Niñez. Un niño que está a cargo del INAU, que está institucionalizado, o que no está a cargo del INAU, pero que rompió el vínculo con su familia biológica, con su padre, con su madre, por alguna razón. Bueno, que sale en un proceso de adopción porque hay una familia que lo quiere adoptar y de acuerdo a la ley lo adopta, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el INAU. Esto es la adopción. Por otro lado está el sistema de acogimiento familiar que gestiona INAU, que es el conjunto de las más de 1,000 familias amigas que tenemos constituidas en el INAU, que son familias de acogida, son familias que en algún sentido realizan un contrato, pero no de carácter comercial, acá no hay ánimo de lucro, pero realizan un acuerdo con el INAU para cuidar niños que están institucionalizados en el INAU, sí, y colaboran, por lo tanto, con el INAU en el cuidado y la atención de esos niños. Y de hecho esos niños se integran a vivir con esas familias, pero digamos en un régimen de transitoriedad. Claro. O sea, no, ahí no hay un proceso de adopción que esté en marcha. tanto no lo hay, que se da la particularidad de que muchas veces un niño puede estar institucionalizado en el INAU y a cargo de una familia amiga, pero por otro lado puede estar tramitándose con relación a él un proceso de adopción. No sé si usted me sigue. Ahora entendí. Bien. Esa es la diferencia. Claro. Yo sé que muchas veces lo que pasa, por supuesto, es que esas familias amigas terminan generando lazos de afecto con esos niños y esos niños con ellas. Claro que sí. Y esas son realidades de hecho que nadie ignora. Cuando se prolonga la vinculación de esos niños con esas familias, esto puede ocurrir. Y de hecho lo que muchas veces ocurre, y eso tuvo que ver con la discusión de la LUC y de los artículos que fueron plebiscitados y que la ciudadanía por suerte confirmó, cuando pasan muchos años y ese niño que empezó con un vínculo a través de una familia amiga, se generaron esos lazos y la familia ya lo quiere adoptar, bueno, esa situación de hecho que es lícita y que es una situación honesta, se le puede plantear a la justicia y eso puede desembocar en una adopción. Ahora, déjeme decirle esto y termino. Eso tiene que darse naturalmente, no puede darse premeditadamente. No sé si usted me entiende. Porque si una familia escoge el sistema de familia amiga como un atajo para adoptar un niño, eso puede hacerle un grave daño al niño y la familia puede hacerse un grave daño a sí misma. Porque ese niño que INAU le encomienda su cuidado a una familia, capaz que el mes siguiente o al poco tiempo le dice, bueno, ahora este niño deja de estar a cargo de tu familia porque sale en un proceso de adopción o porque vuelve con su familia original. También. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Totalmente. Pero así básicamente funciona el sistema. Bueno, por último, Pablo Abdala, un hombre que básicamente tiene experiencia parlamentaria, ¿cómo se siente en el rol de presidente de INAU? Muy motivado, muy contento. Realmente era algo que yo en lo previo, por supuesto, ni imaginé, ni pensé, ni sospeché. El presidente de la República, a través del entonces ministro Bartol, me hizo llegar esta propuesta. Y, por supuesto, como hombre de partido que soy y hombre del gobierno, porque este es mi gobierno, desde luego no dudé en aceptar el ofrecimiento y me sentí muy honrado con él. Y realmente los hechos después confirmaron que efectivamente este era un muy lindo desafío, porque es mucho lo que se juega en la etapa, el país, no solo estos niños desde el punto de vista de ejercicio de sus derechos. A partir de allí, nuestra sociedad es mucho lo que tiene en juego en la atención que le demos o que le dejemos de dar a los niños y a los adolescentes de nuestro país. INAU es un organismo muy grande, es el quinto presupuesto del Estado, y eso también da la medida de la importancia de este destino y de esta institución. De manera que nosotros tenemos que ejecutar muchos recursos, pero tenemos el deber de ejecutarlos bien y de que sirvan precisamente para lo que tienen que servir, que es para proteger y promover a los niños y a los adolescentes. Gracias por esta charla, muy amable. Buena jornada. Que pasen muy bien, a las órdenes. Hasta pronto. Hasta luego. La conversación era con el señor Pablo Abdala, el presidente de INAU. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.